El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Trastor no tripolar. Hola queridos, aquí comienza Trastorno Tripolar 80 si no hago rima mi cabeza revienta. El último espacio del año de esta terapia sin igual. Una nueva ocasión donde demostrar la decadencia y desánimo de los invitados de hoy, que ni están, ni se les espera. Feliz solsticio de invierno y que consuman mucho más. Fantástico comienzo. Ay, amigos, siempre tenemos algún problema a la hora de comenzar. Y hoy he solucionado 16 problemas. ¿16? ¿Los puede enumerar usted? ¿Dónde es a ti? No, porque la mitad son personales. Ah, bueno, pero seguro que los ha remediado. Yo creo que todavía usted tiene que trabajar mucho esos problemas personales. Buenas noches, aquí comienza la última edición de este año de Trastorno Tripolar, su terapia amiga, y esperemos que sea menos accidentada que el comienzo, que ha sido un puro estrés, ¿o no? Sí. Es muy estresante todo, especialmente cuando usted se olvida 6 o 7 veces de las cosas. Sí, sí, porque he tenido que ir a mi casa, menos mal que vivo aquí cerca, pero me he dado unos cuantos paseos. Y no solo ha sido problema mío de mi memoria, que para una vez que usted viene puntual, y ahora nada, ¿ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Ahora qué pasa, que esto es que es así. Ahora, ¿qué sufrís? ¿Por qué sufrís? He escuchado bien, ¿eh? Bueno, no os podéis quejar, bueno, en fin. Bueno, pues nada, aquí tenemos a Risperdal. Buenas noches, muchas gracias por... Mejor, tío, lo siento. Nada, que... Buenas noches, Risperdal. Buenas noches. ¿Empezamos otra vez? Pues yo creo que sí, ¿no? Pero desde el programa primero, ¿no? Sí. Voltamos al programa número 1. Espera, a ver dónde lo tengo grabado. Bueno, déle al timbre, diga algo. Conduzca el programa. No solo pongo cara a asco y vaya me mira por a la mí, sombra. Como si tuviera la culpa de todo. Mucho tiempo que no sé de ti, y un extraño sueño se apodera de mí, en el que se acerca una destrucción. Aviones tiran bombas sin control. Corre, corre, corre, te alcanzarán. Corre, corre, corre, te destruirán. Ruidos de sirenas que te asustarán. La gente chilla y corre sin parar. Unas luces largas para vigilar que nadie se pueda escapar. Corre, corre, corre, te alcanzarán. Corre, corre, corre, te destruirán. Unos morirán y otros escaparán, pero nadie se podrá librar. La onda expansiva te alcanzará y tarde o temprano caerás. Unos morirán y otros escaparán, pero nadie se podrá librar. La onda expansiva te alcanzará y tarde o temprano caerás. matarán y te aplastarán. Las calles de rojo manchadas están. ¡Corre, corre, corre! ¡Te alcanzarán! ¡Corre, corre, corre! ¡Te destruirán! Tu único objetivo es destruir a tu enemigo y sobrevivir. ¡Corre, corre, corre! Los adornos más interesantes y suculentos de los escaparates navideños lo constituyen los clásicos volátiles colgados en espera de la olla. Pero el verdadero espíritu de estos días queda reflejado en el paisaje interior de las almas durante las fiestas del Niño Dios. Todos nos sentimos un poco niños ante el misterio y la fantasía vuela ingrávida ante las figuritas de barro pintado. En toda España las mujeres de la Falange se dedican con febril actividad a un simpático y agradable trabajo, la confección de paquetes individuales de aguinaldo destinados a los heroicos voluntarios de la División Azul. Manos femeninas colocan primorosamente los diversos obsequios destinados a los legendarios héroes que en las heladas tierras de Rusia conquistan nuevas glorias para la patria. Felicidades sin cuento y que celebremos pronto su regreso victorioso. And he'd play a little tune on his Spanish guitar. He'd mingle with the songs of sweet refrain. In the evening in the cactus, he would get a lot of practice on his yodel. As his cattle he was trailing, you would always hear him wailing on his yodel. Once a big shot from the city heard him warbling the ditty, and accompanied with a little. Then he said, "Look here, my sonny, you can make a lot of money with the little." And he'd play a little tune on his Spanish guitar. He'd mingle with a song that sweet refrain. Then our hero took the tip and packed his grip and took a trip and soon was singing o'er the radio to you. If the Swiss heard what he's earning, green with envy they'd be turning when he soon he met a little maiden who with talents who was laden, and she fell for him like flowers for the dew. And he wished not to evade her, and he used to serenade her with his yodelay-yodelay-yodelay. And he played a little tune on his Spanish guitar. He'd mingle with a song the sweet refrain. Pues continuamos aquí con música navideña, ¿no? Esto es música navideña, ¿verdad? No sé si es música navideña, igual lo es. Yo ahora mismo todavía estoy en un estado de confusión debido a este estrés tan grande que hemos tenido al comenzar, que ha sido un poco caos. ¿No piensa usted lo mismo, Risperdal? Eu non penso nin o mismo, nin pensei nunca, nin pensarei en de jamais. Y entonces, si uno no piensa, ¿qué hace? ¿Se deja llevar por los instintos? Un destruye, defeca, si acaso decide. Don Lesatín, no sabemos, en el caso de no pensar, qué es lo que hace. Aquí deducimos que se dedica a dar botones. Sí, bueno, menos en la cama, que no tengo botones. ¿No tiene botones? Pues entonces usted se debería hacer con una cama de estas así como muy sofisticadas, tipo hospitalarias, ¿no? Que se puede regular y hacerle la vida mucho más fácil, ¿no cree usted? Pero hay que darle una manivela, ¿no? Para... No, hombre, eso era la... Sí, pero eso después. Primero da yo botón, después sabas con manivela. Cuando usaste esa postura. O ¿no? Es que no lo sabe usted. Todavía se ha quedado usted en la fase, sí, de la manivela. Estoy, sí. Eso es igual que en la época del dumper. Había dumpers que se arrancaban con manivela, al igual que un coche. Pero ahora mismo ya existen llaves para conseguir arrancar las cosas, igual que ahora existen botones. Y por cierto, existen timbres. Un timbre que sin duda marca el cambio. Soy Napoleón, me siento un león, me siento muy fuerte, no soy sangrón. Subí, bajé, entré, salí. ¿Qué, qué? ¡Ja! Hubo una vez que yo corrí sobre una jirafa y no me caí. Ella corrió y me acusó con Juan. ¿Cuál Juan? Pero ellos me quieren llevar, ja, ja, pero ellos me quieren llevar. Hijo, ¿por qué será el espacio? Me quieren llevar. Pa' allá, pa' acá, mamá, papá, el vecino se queja que voy a cantar. Me dicen que loco, muy loco estoy. Soy Superman, me siento más, tú más. Tomás. Yo soy Nerón, no soy Tomás. Aprende tú. Más. Ya. Soy Santo Claus, me siento dos. Y dos por dos serán mil dos. ¿Por qué será, loco? No estoy, yo estoy. No. Pero ellos me quieren llevar. Pero ellos me quieren llevar. Hijo, ¿por qué será con los locos me quieren llevar? Soy Napoleón, también Nerón. El rey de los monos, Goldfinger soy yo. Más loco no estoy, más loco no estoy. La luna voy a conquistar, a ver si su queso puedo probar. Después me quiero refrescar, al canal del desagüe voy a nadar. ¿Sí? ¡No! Hoy me compré un pantalón estrecho sin tela y tiene un botón. ¿Será? ¡No! Pero ellos me quieren llevar, pero ellos me quieren llevar. ¿Por qué será con los locos me quieren llevar? Soy Napoleón, también Herón, el rey de los monos, por fin soy yo. Más loco no estoy, más loco no estoy. Soy yo, Napoleón. Sí, César. Wow, Nerón. Napoleón. Actualidad tóxica. Las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. Procedan al desalojo de la tribuna. Y somos un partido que abusa de la confianza de los ciudadanos, que abusa y traiciona a ciencia cierta, porque la ley debe estar sin duda para castigar duramente a los inocentes, pero también para defender a los culpables. Vuelvo a reiterarle, señora Lozano, aquí no ha habido ningún agujero. Tanto aquí no ha habido que las cuentas operativas fueran falsas. Los tres jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos y el general director de mi gabinete militar quedaron encargados de contactar personalmente con todas las familias y de notificarles nuestro pesar por la tragedia, ponernos absolutamente a su disposición. Yo creo recordar que fue alguien de Estado Mayor que me pregunta, estamos organizando el funeral para enterrarles. ¿Vosotros queréis que enterremos a vuestro, queréis enterrar a vuestro hermano de noche? Entonces yo dije, fenomenal, sin cámara, sin... Sí, porque yo quería que todo eso se acabara pronto. Entonces me fui a decirle a mamá, mamá, nos llaman de defensa, nos preguntan si quieres que enterremos a Patorro de noche. Y la sabiduría de una madre, ella dijo, ¿no es eso lo que hacía Franco con los etarras, enterrarlos de noche? ¿Qué delito ha cometido mi hijo? Actualidad tóxica. Las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Me encanta. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. Αστεριά μίλησαν μια νύχτα στον ήρω μου, μου είπαν πως θα 'ρθεις εσύ άγνωστη μικρή. Καλό μου όνειρο εσύ. Και μ' αφήσεις μόνο την αρχή. Μη φύγεις και μ' αφήσεις μόνο την αρχή. Πες μου, θάλασσα γαλάζια, κι εσύ φεγγάρι λαμπερό, θα φύγει ή θα μείνει στο πλάι μου το όνειρο αυτό. Καλό μου όνειρο εσύ. Μ' αφήσεις μόνο την αρχή. Μη φύγεις και μ' αφήσεις μόνο την αρχή. Μ' αφήσεις μόνο την αρχή. Μη φύγεις και μ' αφήσεις μόνο την αυγή. Pues así, a pelo. A pelo y a lo loco. ¿Y sabe lo malo de estar a pelo? Pues que podemos hacer honor al Día Mundial de hoy, por cierto, que es el Día Mundial del Herpes. Fíjese. Hombre, gran persona. Gran persona, el ERPE, que sin duda será muy familiar. Que todavía para, no había habido bastantes problemas. Seguramente, pues algunos podamos hacer honor a esa gran persona, a don Herpes. Don Herpen, que es una enfermedad infecciosa de tipo vírico, que se caracteriza por la aparición de lesiones cutáneas. ¿Usted tiene herpes, Risperdal? Francamente. Sí, yo creo que usted tiene herpes del VHS1. Yo tengo herpes mental. Insisto, usted tiene herpes del VHS1, que es la que aparece en la parte siempre superior del cuerpo, es decir, que aparece en la cara y en los labios y también, en su caso, en el cerebro. La mente, claro. La mente, en el cerebro. Sin embargo, también existe VHS2, que es el herpes que aparece en los genitales. Es muy interesante. ¿Que no le parece usted interesante? No, yo es que estaba pensando en micros. Estaba pensando en cambiar los micros otra vez. Otra vez, usted me está alterando hoy. Yo vengo aquí a la terapia a relajarme. Yo no también venía a relajarme, pero... a salir aquí alterado. Nótase. A ver, yo quería seguir con mi historia. Con venga, la historia suelta el rollo, del herpes. A mí si me vienes aquí con prisa, paso, ¿eh? No, le sí, doy no, aquí usted al sabe, timbre que, usted doy, sabe que... Doy aquí al timbre que lo tengo usted, al usted, lado y ya está. Bueno, y, bueno, yo no le hago caso y ya está. Y nada, porque que no siga hay... con el rollo, hombre. Más que sea atención aquí. Ya no sigo, luego ¿por continúo. ¿Por yo, qué? No, porque no, porque ya me ha cortado la dinámica. De yo herpes mental. Final, pues la gente es una masa de estatuas ante él. Unos que otros van sin mirar al alrededor, sin poder observar lo que es la realidad. ¿Sabes tú acaso lo que es el amor? Lo que es el dolor. Deja ya abrir tu corazón. Deja ya sentir una emoción. No puedo pensar qué será de nuestro final, pues la gente es una masa de estatuas ante él. Lo que es el amor, ¿sabes tú siquiera lo que es el dolor? Deja ya abrir tu corazón, deja ya sentir una emoción. No puedo pensar qué será de nuestro final, pues la gente es una masa de estatuas ante él. Unos que otros van sin mirar al alrededor, sin poder observar lo que es la realidad. Actualidad tóxica. Las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. Aunque el populismo extremista o el extremismo populista se vista de seda, populismo extremista se queda. Este bloque se llama Al rescate de Pablo Iglesias. A sus anchas. El asunto de ETA. ¡Qué fabuloso! Con ETA, sí. Pablo Iglesias. ¡Degenerado! Pablo Iglesias es la salida de los presos de ETA de las cárceles. ¿Cuánto imbécil hay en España, señor? Juegue con el dolor de las víctimas. No, no, no, no. Terroristas de ETA. Ah, la historia se repite. Saliendo de las cárceles. ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! Sacar a los presos de ETA de las cárceles. ¡Cállese la boca usted! El Movimiento Vasco de Liberación. ¡Se debiera dar vergüenza y asco existir en este mundo! Negociar con ETA. ¡Ah! ¡Cállese la boca! ¡No me haga esos ademanes de violencia! Porque usted aquí no tiene derecho absolutamente de nada. Enhorabuena, entonces. ¡So descarado! ¿Podemos decirle al señor Iglesias que estará de enhorabuena porque haya salido un preso etarra? Por la culpa tuya, que eres un degenerado, que eres un pedófilo. La excarcelación masiva de los presos etarras. Pablo Iglesias. Dos etarras sanguinarios. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. Dios mío santísimo, voy a hacer un receso para procesar la información y regresamos de inmediato, por favor no se vaya. Cuando estás en la cima de tu carrera, cuando el mundo mira cada uno de tus movimientos a toda hora, necesitas la seguridad y una protección contra la caspa de larga duración. Clearman, con dos veces más fortalecedores penetra el cuero velludo, garantizando protección contra la caspa por más tiempo, 365 días, científicamente comprobado. Bravo, bravo. Ya hemos tenido suficiente ración de mundo perruno, porque no hay nada mejor en esta vida que tener un compañero fiel, un perro. Efectivamente. A ver, vamos a ver. Es que el micrófono. Hoy le vamos a hacer la prueba aquí a Doris Perdal y le hemos puesto el micro Lemmy al más puro estilo Motorhead, que lo que único que consigue es desarrollar y promover. Creo que es el estrabismo. Pero incline el micro así para abajo. ¿No se nota usted como más estrábico y no y un poco más mareado? Eu no tome más que me importa, como decía eso acá. Canción I Don't Wanna Live Forever. Ah, mira, eso suena bien. Sí, sí, sí, totalmente. Ese gran hombre, ¿usted cree que llegará al año que viene? Bueno, de momento, por lo visto, deixou o viño, non sei se o tabaco tamén. Non, deixou o whisky, ahora solo bebe viño, unha cousa así. Non lo sé, pero hace pouco amigos míos que estuvieron en un gran evento de estos que sempre dicen que es el último e al final non es el último. Yo le vi hace aproximadamente 4 años e tamén se anunciaba que era el último e me dijeron que ya tenía un aspecto muy muy triste y daba mucha pena y que había una gran parte de los espectadores que lo único que deseaban que este señor se retirase y descansase como Dios manda, ¿no? ¿Qué opina usted? Me da igual, pero ¿cómo va a descansar si la gente no para de poner fotos suyas por todos ya lados? Es que la gente es muy cansina con lo de las fotos, así que si es un tío feo. No nos cansen con las fotos, por favor. We'll be right back. para el campo todo es bueno. Para que no pese tanto el pantalón. Ay, tengo una pluma. ¿De qué canal sois vosotros? ¿Cuatro canales? Pues no lo coge ese televisor que tengo yo. El primer canal lo coge y la imagen se para, la habla y no se queda inmovilizada. Bueno, tele de esas de plasma Samsung, me ha costado 400 euros. No sé, me han tipado, pero quiero ir allí a Correfour y a ir a donde. O que venga el técnico. No, póngame varios canales a ver si coge. Yo vivo en una finca que está muy bien, ninguno se ha quejado, creo que me han timado. Voy al ayuntamiento y lo denuncio. Pero ya para mí, esa porque son las mujeres muy, muy anchas, se te la engorda, ¿eh? Y más viejo también. Tú ves a esa mujer, da gusto mirarla. Hoy yo voy a ver una mujer así, que siempre se remueve el cuerpo. Sí, soy muy admirador de las mujeres. Cuando voy a algún club, y mientras el cuerpo aguante, echa para adelante. Porque a mí me gustan mucho las mujeres, me encantan. Yo tenía buena mujer, pero mira, cogió mal del corazón y se fue. Si me enamoro de una, me dice que quiere casarse, yo quiero juntarme, casarme no. ¿Quiere casarse? Es católica ella. Yo no me caso, yo juntarme. Ahora está moderno juntarse. Y le llevo dos huertos a ella. No, mi novia no es mi novia, es una señorita que tengo yo que le llevo dos huertos. Lo pego un polvo y hago. Bueno, a veremos si la regla y viene al técnico, si no lo denunció. We'll be right back. pues inauguramos una nueva época en Trastorno Tripolar. ¿Cuál es la época? La que época se van a ofrecer susto. Dos versiones ya definitivamente del programa. La época del susto, la época... La versión cutre realista de la vida real que va a ser en streaming, un castigo para los que lo oigan en streaming. Yo creo que no hay, bueno, hay... Y luego todo, personas, todo postproducido. Todo postproducido. Porque es lo que somos nosotros. Para la gente vaga, que no... vamos a premiar a los menos fieles. Me encanta. Tenemos aquí al mejor, aquí a Risperdal, que ya se ha mutado. Kilimster. Antes hablábamos de que solo pensamos en el mal ajeno, ¿no? Y en desgracias. Y ya estábamos buscando una rima sobre el 2015. Y entonces Don Lesatín, pues la encontró rápidamente. No, y a usted también me la quitó de la boca. Bueno, pero en el fondo usted lo pensaba. Me hago un esguince, ¿no? ¿Has visto? Que te fagas un esguince. Eso, que te fagas. Cosa es desear o mal para otro. Hay otro. Pues vamos a hablar de males, y males que acaecieron un 17 de diciembre. Hay uno muy mítico que probablemente muchos de nuestros radioyentes lo tendrán en la retina. En la rodilla. Y fue en Madrid, precisamente, y en la discoteca Alcalá 20. Ah, sí. Claro. Alcalá 20, donde murieron un montón de personas, ahora mismo no recuerdo, 80 y tantas. Sí, una burrada. No lo he apuntado, pero el momento quizá más memorable y más glorioso dentro de este oscuro suceso es la aparición en los medios de comunicación de una persona que narraba en sus propias carnes la experiencia vivida, ¿no? Y es un individuo que hemos estado aquí insistiendo para que venga a la terapia, lo que pasa que es duro de roer, y es Johnny de Nueva Visión. Ah, ¿está usted insistiendo? Sí, pero parece ser que... Insista. Que bueno, no, lo que pasa que tampoco le vamos a preguntar por eso, porque él rápidamente se pone muy tenso, porque fue como el momento en el que él se lanzó al estrellato. Pero aparte de este suceso oscuro, ¿no?, que ocurrió aquí, también hubo más. No demasiados, pero bueno, hay algunos así también en... aquí, como por ejemplo un accidente ferroviario donde murieron 21 personas en 1946 en cinco casas. Luego también el mismo día de Alcalá 20 hubo un atentado por unos malvadísimos terroristas de Lira que mataron a siete personas cuando pusieron un explosivo en unos grandes almacenes que son los Hard Rock, que es como el equivalente al Corte Inglés, ¿no? Sí. Sería. Y... estoy fatal, estoy fatal de la garganta, y eso que estoy tomando jengibre como si fuese un animal así, ¿no? A pelo, tío. Hombre, lo pelo, pero luego pego mordiscos al jengibre. Y ya para finalizar, en 1999 en Venezuela hubo unas inundaciones y la cosa se descontroló un poco y al final acabaron muriendo 84 personas. ¿Quiere que ponga unas risas luego de postproducción? Yo creo que usted puede poner lo que quiera. あなたの瞳が愛を見て乾いた唇と溶け合って一つになってそれで冷たいお日様よを蘇る黄色の世界がどこまでも Trastorno Tripolar presenta La Drogaina, de la A a la Z. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el vademécum y ya conocen todos los quinceañeros, de la mano del Dr. Cloretilo Chemilosa. Hoy, las pastis. El nuevo pastis sigue con mí, sí. Pastis mola que te cagas. Una marcha que días. Parecidas a las anfetaminas, pero un poco más locas. Como si te hubieras comido una anfetamina con un tipi. Eres capaz de llevar a tu cuerpo al límite de hacer cosas inimaginables. Una maravilla, una maravilla. Y recuerde, las autoridades sanitarias advierten que drogarse es una cosa muy fea, pero no tanto como el comunismo. Consulte con su farmacéutico. ¿Qué seco suena así? Todo suena seco y es normal porque tal día como hoy, el 17 de diciembre en Estados Unidos se promulgó la ley seca. Anda. Fíjese qué ocurrencia. Qué bien traído. O sea, que ahora ya no puedo poner la música que iba a poner en postproducción. Porque entonces va a quedar raro. No, porque sí, va a quedar... Bueno, venga, no estropeémoslo más, siga. No, la sequedad. Estropeemos. No, pero qué casualidades, ¿eh? Parecía sí. Ni que hubiese estado esto hecho con un guión. Preparado. Claro, esto, ni vamos, preparado. Esto ha sido una sorpresa incluso para mí mismo. En Estados Unidos en 1917 aquí ahí promulgaron la ley seca, algo que sin duda afectó a Mohamed Bouazizi, ese digamos tunecino que fue el detonante de la primavera árabe, que tal día como hoy pues el señor pues se prendió fuego, sin duda protestando por las condiciones económicas y el trato recibido por la policía, así que todo queda así como muy misterioso, don Lesatín. Para mí sobre todo que no he atendido. Pues debería. Pues da igual, no aporta nada. Bueno, hable más. ¿Ah, no? No, el timbre habla, el timbre, por sí mismo. Tengo poca pensar. Conversación ese timbre, ¿eh? Es tirando repetitivo. That the world was round. I have hands. I have strong hands. I built a pyramid a long time ago, and they still stand. I have a voice, and I can sing. Beethoven was my brother, just like B.B. King. I have feet, and I can dance. I'm so beautiful that when I dance, I put you in a trance. What do I have? What do I have? Let me tell you what I have. What do I have? What do I have? Let me tell you what I have. I have soul. I'm all soul. Don't you worry about what it is. Just envy me. I have guts. I have heart, and if I get myself together, hey. Gran Palacio de Famosa abre sus puertas para recibir con todos los honores a sus incomparables muñecas. ¡Atención! La maravillosa Gwendalina, Cayetana, siempre guapa y sonriente. Pierina, la muñeca que con su simpatía se ha granjeado la amistad de todo el reino. La genial, la incomparable Paulova, la bellísima Mirinda y los incomparables Pirri y Godín. Es deseo de mis soberanos que todos los niños españoles puedan tener una de estas incomparables muñecas. Rabietas llora, quiere jugar. Rabietas llora, no tiene mamá. Rabietas llora, llora sin parar. Rabietas llora, lagrimitas de verdad. Leyes radiofónicas de Murphy. Apotecma de las investigaciones. Mientras más triviales sean los resultados de tu investigación periodística, más colegas la leerán y estarán de acuerdo. 101, 102, 103. No sigas ese. Pasará por todo hasta llegar a 103, Bobadilla 103. Tú vive. Nosotros nos encargamos del resto. Superhipoteca Sarán, tu vida fluye. Sarán. ¡Qué suerte que tenemos! Butano en nuestro hogar. ¡Cuánta agua calentita nos hace disfrutar! Butano, Butano, qué gran comodidad. Butano es ahorro, Butano es bienestar. ¡Ahora sí que me gusta la ducha! aquí a micrófono cerrado, hablábamos de la Sábana Santa. La Sábana Santa que nos hizo pasar momentos muy cálidos, porque no hay nada mejor que cuando usted tiene frío por la noche, se deje abrazar por algo que le genere no solo calor, sino espiritualidad. No, yo si tengo frío prefiero una manta pecadora. Una manta pecadora, bueno, también es cierto, fíjese, igual hasta da más calor, pero no lo sé. Prefiero igual una manta pecadora y que pueda generarme todo tipo de enfermedades. Por ejemplo, no hay que olvidar que hoy es el Día Mundial del Herpes. Herpes. ¿Y los herpes son cómo son allí en su tierra? La miña terra, os herpes son iguales pero mollados. Mollados y ¿qué más? ¿Y secos? Tormentosos, no, mollados y secos es difícil. Porque pudo haber una ley no, seca, es que... pero nunca hubo una ley mollada. Es que debería haberla. Secos y mollados no han sonado aquí. Hay que proponer yo a Pablo Iglesias. Es cierto, ¿no? Don Lesatín, no quiero hablar de ese tema. Secos y mollados. Hablando del tema. Sí, cierto, ¿de qué me tema? Estoy acordando un montón de cosas ahora mismo. Sí, claro, ahora a usted le vienen así como prontos, ¿no? Tengo unas declaraciones de Melendi sobre Podemos. Sí, y son realmente interesantes. O mejor guárdese Hombre, esa baza. Si has dicho Melendi, para, deben ser cuando para, menos interesantes. Y usted guárdese esa baza para otro momento, o realmente queda chisposo que no, Podemos. No queda chisposo, no sé. No, pero tengo a nuestra amiga, la que nos ayudaba. ¿Quién? ¿Mónica? No, que aquella que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo que no recuerda cómo se llama? No sé, ¿te acuerdas? Mira, danos un consejo, como te llames. La bondad es positiva, jamás negativa. La persona que es buena nunca se queja y en todo encuentra un motivo oportuno para ser positivo y sacarle jugo al destino. No me acuerdo cómo se Leonor. Perdona, usted tiene muy mala memoria. Y a mí es que su mensaje me caló tan profundamente que aún no he encontrado manera de volver, porque estoy en un hoyo. Está usted en un hoyo de ida. En un hoyo de ida, pero no de vuelta. No se llama Leonor, se llama Monse. No, Monse no pero se llama. Por una intimidad gustaba yo que dijera. ¿Se llamaba Monse? Sí, se llama Monse. Ah, bueno, me está usted poniendo aquí en evidencia que lo he dicho de una manera muy segura, ¿no? Pero no hay claro. nada mejor en esta vida que transmitir seguridad, ¿no? No, Riz, ¿verdad? No, no, usted no le genera así confianza y decir, este es mi líder, porque tiene seguridad. Bueno, si querés de eso falamos después, no sé. Ahora. No miro usted suficientemente populista, extremista populista. A ver qué dice Mosa al respecto. El cumplir con tu deber ayuda a tu autoestima, porque te capacita a hacer lo que debes hacer. Y haciéndolo, sabrás también hacer lo que quieres hacer. El caso es que... El caso es que, nos han apagado las luces aquí. Un poltergeist. Esto es increíble. No, vamos, salir porque a ver si van a apagar la emisión y si me corta la grabación. Bueno, pues nada. Y me cago en sus muelas. Una mujer, dos mujeres, media mujer, dos medias, mujeres y medias, el eterno tema. ¿Tiene hoy con sus medias problema? No espere a mañana. Pruebe ahora con Media Soberana. Y además, Media Soberana adornarán sus pasos. La camisa menguada Nerva Banlón para los más selectos ambientes del verano. Nerva Banlón, la camisa con carácter para hombres de clase. Me siento importante con Belcor. Moderna, joven, alegre, siempre elegante. Su secreto es Belcor modelo Noto 9. Belcor. ¿Sabes que llega Telva? ¡Qué noticia tan estupenda! ¿Pero de qué habláis? ¿Qué es Telva? ¿Qué dices? ¿Todavía no conoces Telva? Telva es... Telva. Telva. Telva. Telva. Y después de este pequeño intermedio en streaming, ¿por dónde íbamos? No sé, porque últimamente recibimos todo tipo de boicot para que nosotros no podamos realizar esta terapia. ¿No le parece sospechoso que hablemos de ciertos temas que pueden resultar molestos y de pronto se vaya la luz aquí en el estudio? Completamente. ¿De qué tema molesto estamos hablando? No lo sé, pero seguro que era molesto. Do herpes, o herpes es muy molesto. Ay, las herpes. Pues ¿sabe lo que usted tiene que hacer con las herpes? Por lo menos para tratarlas. O no difundirlas. ¿De usted? O no difundirlas. Ante todo, limpieza. Limpieza en la parte infectada. Hay que tener herpes limpo. Eso, limpias. Limpias y relucientes. Luego, si usted tiene herpes, pues no se toque. No se toque a sí mismo más, porque puede desarrollar más herpes, pero tampoco toque a los demás, porque Puede ser aburridísimo. Ya, pero bueno, si usted es un atrevido, también lo que debe hacer es lavarse las manos. Y si tiene un poco las manos un poco más limpias, pues igual la difusión es menor o igual incluso no las transmite. He visto en contra de la limpieza, ¿eh? A mí eso no me parece correcto. Pero, y ante todo, ante el VHS-2, que era el herpes que estaba localizado en los genitales, es no fornicar. Así que ya saben, no... Uy, eso no me miro claro, ¿eh, güey? Bueno. O sea, los VHS son que se pega por usar cometas VHS porno, ¿no? Puede fornicar. VHS, un sistema mucho más avanzado que decían que el sistema 2000, inferior de calidad que el sistema beta. No, el sistema 2000 era mejor. Porque duraba más, no, pero la calidad beta, beta, beta. Beta... Beta caroteno. Freedom, queremos libertad. Es el mundo joven que viene a luchar. Freedom, freedom, iremos juntos por la ciudad y pediremos por nuestra libertad. Muchos problemas hay que arreglar, muchas promesas que no se cumplirán. Debe de ser la juventud la que cantando pida su libertad. No te dejes, tienes que vencer. No te alejes, puedes ganar. Freedom, queremos libertad. Es el mundo joven que viene a luchar. Freedom, freedom. Problemas hay que arreglar, muchas promesas que no se cumplirán. Vamos cantando por la ciudad y pediremos por nuestra libertad. ¡Oh! del mundo joven que viene a luchar. Freedom, queremos libertad. Es el mundo joven. La alegría de la vida. Información rápida para gente lenta. Hoy, el instinto sexual. Mira, es nuestra perrita. ¡Oh, sí! Abuela, justamente esta mañana he visto a un perro que se montaba sobre otro en la calle. ¿Qué hacían? Se estaban acoplando. Tenían relaciones sexuales. ¿Qué son las relaciones sexuales? Oh, hijos míos, es toda una historia. ¡Cuéntanos, abuela! Bueno, todo empieza con lo que llamamos el instinto. Todos los animales tienen algo en su interior que los empuja a realizar acciones sin haberlas aprendido nunca. Por ejemplo, el gatito que acaba de nacer enseguida tiene ganas de mamar. Cada año, las cigüeñas van a pasar sus vacaciones de invierno en África, como muchas otras aves migratorias. Desde siempre, en una época determinada del año, los salmones macho y los salmones hembra sienten un irresistible impulso de remontar las cascadas para encontrarse y hacer salmones bebé. Ese instinto, que llamamos el instinto sexual, empuja a los machos y las hembras a acoplarse. El acoplamiento consiste en que el macho introduce su pene en la vagina de la hembra. Los seres humanos han perdido muchos de sus instintos primitivos. Afortunadamente han adquirido muchos otros medios para compensarlo. La educación, la cultura, la razón y todas las cosas que nos diferencian de los animales. Puede que los hombres hayan perdido muchos de sus instintos, pero no el de acoplarse y tener relaciones sexuales. Además, han imaginado una cosa muy bella. Han inventado el amor. Al igual que el gatito, hemos conservado el instinto de mamar. Abuela, cuando era pequeña yo quería casarme con mi papá. Eso es imposible, pequeña mía. Hay una ley que dice que las relaciones sexuales entre padres e hijos y entre hermanos y hermanas están prohibidas. Es la ley de los humanos. No todo está permitido. Los animales también tienen una ley natural. La tortuga no se acoplará con la jirafa. Ni un cerdo con un canario. Ni un rinoceronte con un mosquito. Existen los instintos y existen las reglas. Es como la violencia. Por ejemplo, el hombre de Cro-Magnon no sabía para qué servía tener relaciones sexuales. Simplemente su instinto le empujaba a acoplarse. Hay que decir que sus relaciones con las mujeres no estaban siempre marcadas por una gran ternura. Hoy en día, los hombres han aprendido a controlar y reprimir sus impulsos violentos. Se han civilizado. Pero a veces, la naturaleza cabalga de nuevo. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Ah, eso es otra historia. Ich bin der Babysitter von der ganzen Stadt. Und falls das einste Baby schon ein Hobby hat, es singt so gern den Babysitter Boogie Woogie Song und er geht Boogie. Man hört, dass hier die Babys musikalisch sind und viel mehr von Musik verstehen als sonst ein Kind. Und jedes Mal, wenn ich dem Kind die Windeln bind, da macht es. Und wenn auch von den Babys keines mir gehört, ich lieb das Girl, das täglich sie spazieren fährt. Denn beide sind so mollig, rund und wohlgenährt und singen. Mein Girl hat keinen Tag für mich alleine Zeit. Zum Küssen fehlt uns meistens die Gelegenheit, weil immer dann das Baby in der Wiege schreit. Und das geht. Dass hier die Babys musikalisch sind und viel mehr von Musik verstehen als sonst ein Kind. Und jedes Mal, wenn ich dem Kind die Windeln bind, dann macht es. Und wenn auch von den Babys keines mir gehört, ich lieb das Girl, das täglich sie spazieren fährt. Denn beide sind so mollig, rund und wohlgenährt und singen. Doch wenn mal so ein Baby dir und mir gehört, werd ich es sein, der täglich es spazieren fährt. Dann sing ich mit dem Babylein den Babysitter-Song und er geht. Pues así. Va a acabar Trastorno Tripolar después de una gran, larga charla que voy a dar. Pues estoy muy enfadado. Yo venía aquí con la ilusión de hacer un programa especial de Navidad, que se hiciera en varias partes. Con burro. Venía con muchas canciones, con muchas piezas. Iba a venir mucha gente, no ha venido nadie. Omeprazol Beta Caroteno, nuestro candidato. Ese nunca viene. Había quedado con una dama. Bueno, por supuesto. Hombre, una razón de peso. Es que un candidato, un líder de esas características, solo yo hablo como el gallo Claudio. Muy mal, ¿no? Eso queda muy poco profesional. Es que tengo un problema en la garganta, ¿eh? Don Lesatín, por eso me he dado cuenta que me estoy conteniendo para poder... Pues déjeme, déjame a mí hablar. Vale, vale, perdón, perdón. Eso por un lado. Vale. Luego también... también resulta que no podemos alargarnos porque nos está esperando no sé quién. Yo digo, que hubieran venido. No, pues nos están esperando. ¿Por qué no, Nicolás? Están nos esperando. Y ni siquiera sé quién son. Y luego también... Hemos llegado aquí a una conclusión, perdone que le interrumpa, que cada invitado implica 5 minutos más de duración. Pues eso, así llenamos más, pero bueno, no vamos a discutir de eso. Pero vamos a aclarar que Risperdal no es un invitado, sino que ya es un compañero nuestro de la terapia. No tanto diputado. Que me da cuenta que hace tiempo que no oye el programa. Son un discapacitado. Igual es que como usted es un discapacitado no puede asimilar cierto tipo de información. Igual ese es el problema. Efectivamente, debe ser algo así. Pues me he dado cuenta que hace tiempo que no oye el programa. Por varios detalles, ¿no? Como reírse de un chiste que hemos puesto ya 15 veces. Perspicaz. Sí, sí. No sé, últimamente... Esto es una serie, es el capítulo 13. Me he dado cuenta que con el paso del tiempo en esta terapia, el que se ha vuelto como un poco más cascarrabia es él, que siempre está maldiciendo, y yo me he vuelto un poco más zen, un zen total, ¿no? Bueno, usted no está total. Pero no todo es negativo, porque... tengo una gente también que había prometido venir y no ha venido, pero tengo unas declaraciones para que veáis la pasión que despertamos. Trastorno bipolar. Sí, sí. Tripolar es un programa de chorradas inteligentes. Nos encanta. Somos fans. Pones una música súper friki que es imposible de encontrarlas y me parecéis originalísimos. ¿Qué cosa de trabajo? Pues eso es lo que opina la gente. Pues yo creo que esa persona... en contra de eso de que haya inteligencia por aquí, ¿eh? No estuvo de acuerdo. Y creo que esa persona iba más medicada de lo normal, porque... Estaba en terapia. Estaba en terapia intensiva y estaría probablemente... Está aquí. Yo también pillé unas declaraciones, pero no se entendía nada, así que... Eso sin... Da mucho miedo, ¿no? Yo prefiero que usted quite esa psicofonía y directamente nos despidamos. No hace falta cumplir el protocolo, no hace falta que hablemos de los números. ¿Cómo que los... no, hombre? ¿Sabes por qué no vamos a hablar del número 80, que hoy es el número de la terapia? ¿Por qué? De hoy. Porque es un número misterioso, y como misterioso no se sabe nada, ¿eh? ¿Cómo que no se sabe nada del 80? No se sabe nada. Lo único que se sabe es lo que algunos de ustedes quieren escuchar. Así, ahora que están sonando ya las armonías pitagóricas. Espérate, no está sonando, pero bueno. Bueno, pero como si sonara. Pero como si sonara. Ahora porque... se siente, no, porque si no se ponen los cascos no las oye. Siempre me acusa de que no suenan las cosas cuando no las está escuchando. Él sí. Ah, bueno, claro, pero como ha dicho usted que no iba a poner fondos porque había aquí... No, pero yo sé que no puede vivir usted sin esto. No, pues fíjese, estoy viviendo. Lo que pasa es que luego a lo mejor en la mezcla, como no puedo mezclarlo bien, en la mezcla queda un poco raro y no se le oye. O sea que, pero usted hable, no se preocupe. Pero ¿por qué habla así más alto? ¿Será que necesito acercarme al micrófono o subir mi tono de voz? No, efectivamente iba a decir. Necesito ponerse los cascos, da igual. Suelta el rollo. Eso es cierto, porque uno cuando se acerca y se escucha a sí mismo, al final puede interactuar de una manera mucho más dinámica y mucho más rápida. El número 80, el número del misterio, el número que tan misterioso no se sabe nada de él, y que probablemente ese misterio también genere amnesia, que es lo que merece la terapia de hoy, un olvido total. Si quiere sacar algo de provecho, juegue a la lotería y apuesta al número 80 si usted sueña que está en un torneo. Ya sé que suena un poco extraño, yo sé que igual quiere interactuar aquí nuestro compañero Ruiz Perdal. Efectivamente, eu quería facer unha pequena interacción porque eu penso que non é necesario comprar a lotería. Primeiro, porque a lotería é o que os alemáns lle chaman o imposto dos idiotas. E segundo, porque se tiren unha mercas non pasa nada, porque Manolo o do bar vai na mercar por ti e vai te cobrar 21 euros por un café, porque 20 son do boleto de lotería. Perdón, pero non se refería a un torneo del azar, sino a un torneo medieval. Hombre, eso sí son verdaderamente interesantes. Entonces, si usted sueña que está en un torneo medieval, debe jugar al número 80. También, si ve a una persona llamada Fernando. Así que esto ya es más fácil. Y si ves a Fernando que tiene una brocha en la mano, mucho mejor, porque entonces va a ser una locura. Y si ese Fernando que tiene una brocha en la mano de animal de compañía, ya que la gente es muy excéntrica, tiene un jaguar, pues mejor. Jaguar. Un nunca sabe dónde puede aparecer un jaguar, ¿eh? Jaguar. Jaguar. En cualquier garaje. ¿Y usted quiere decir algo? No, iba a hilar un chiste muy gracioso, pero no. Pero usted además es como que parece que quiere. Sí, es que debería escribírmelo. Debería escribírmelo. Pero el que escribirse, el que sus finales, los finales no se escriben, los finales llegan. Un final especial para el programa de hoy, el último programa del año de Trastorno Tripolar. Vamos a subir el tono en el último momento. Sí, vale. Vamos a acabar con el programa. Ajá. Y además quiero decir. Además quiero decir, seguir, que eso bajo los micros. Además quiero decir que como algo especial de este programa vamos a acabarlo con un nivel, una posibilidad de acierto de 50%. No sé si es esta cara o la otra, así que bueno, vamos, pero a va a 45, por favor. A ver, yo toco madera. Toco madera. Toco madera. Los momentos difíciles es cuando cobran valor las cosas importantes. Cariño, solidaridad, afecto, unión y esperanza. Y eso es lo que os deseamos desde aquí, desde el Partido Popular, en estas fechas. ¡Feliz Navidad! Quiero que vuelvan, y esta es la orden que hoy quiero transmitirles, estén donde estén. Que vuelvan donde no existen las mínimas condiciones de seguridad y bienestar, en las zonas más difíciles del globo, donde escasean los recursos y las estructuras del Estado. Mucha suerte en su misión y feliz Navidad. Yes, it's wonderful news. For when all these wonderful people get into the swim, it's a wonderful life. For never before has any film contained such a full measure of the joy of living, the drama of living, and above all, the glorious romance that makes this such a wonderful life. Vienen especialmente a mi memoria los nombres de todas y cada una de las mujeres que día a día me estoy tirando con todas mis energías. En este sentido, dirijo mi especial felicitación a las profesionales del sexo. No es tiempo para alimentar a cuantos extranjeros viven con nosotros. Debemos promover la lucha contra nuestros ejércitos. Sus reglas, valores y principios son hoy nuestra principal fuente de terror e indignación. Tenemos, pues, sobradas razones para derrotar toda democracia avanzada. La reina y toda mi familia se unen a mi llamamiento a tener sexo con los más desfavorecidos en estas fechas navideñas. No olvidemos intensificar la violencia de género o los accidentes de tráfico. Estoy convencido de que con unidad, voluntad y determinación, el final de Francia estará cada vez más cerca. Este año concluye asimismo marcado por los efectos de la drogadicción a las recetas mágicas. Las muñecas bien famosas se dirigen. Van a hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Deseo empezar mis palabras dedicando todo mi afecto y apoyo al terrorismo. Necesitamos un proyecto integrador terrorista de una sociedad de ataque como la española. Por otro lado, también deseo reclamar la celebración de la exposición internacional dedicada a nuestra prostitución. Tampoco podemos dejar de resaltar la intensidad de los efectos de la droga que afectan a los príncipes de Asturias y, sobre todo, a mí, para expresar dinamismo lingüístico. En estas fiestas navideñas, la reina se alegra con los accidentes de tráfico. Todos debemos contribuir a la violencia y malos tratos con todos los iberoamericanos. Me llena de orgullo no trabajar ni tampoco servir leal y eficazmente a España para poder dejar un país sin la estabilidad política, social y económica, así como fomentar los accidentes de circulación, amenazas y extorsiones. Valoremos el trabajo de la droga y sus efectos devastadores, que me estimula a diario y por la que siempre estaré dispuesto a entregar lo mejor de mí mismo. Tenemos un país de pobreza, marginación, discapacitados, inmigrantes, exclusión social y a los extranjeros que residís con nosotros, todos fuera de nuestras fronteras. Nuestro mayor afecto y comprensión se dirigen en particular a quienes sufren, a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad, servicio exterior y cooperantes, que tantas muertes y heridos provocan. Al mismo tiempo, la sociedad española reclama erradicar nuestra identidad, cultura y tradiciones, así como valores éticos, morales o religiosos, conforme a sus creencias. Las diferencias políticas deben resolverse con rabia y dolor, guiados por el afán de riquezas y ambiciones particulares. ¡Feliz año nuevo! ¡Que pasarás en la cárcel! ¡Vete a casa! ¡Te están esperando! No quiero dejar de expresar esta noche dolor, sufrimiento para todos y cada uno de vosotros. Como todos los años, debemos tomar conciencia del objetivo irrenunciable de poner fin a las instituciones y a los partidos del arco constitucional de cualquier opción política. Nunca habíamos conseguido recorrer un periodo tan largo e intenso de pobreza por encima de la media europea. Cuidemos la extraordinaria riqueza de la corona, así como mi plena entrega a asegurar sexo y mujeres para todos, producto del más amplio consenso entre españoles. Reforcemos la lucha contra los derechos humanos, promoviendo y amparando al terrorismo dentro del pleno respeto a la extorsión y la violencia en el mundo. Quiero agradecer el esfuerzo y sacrificio que a favor del mantenimiento de la coacción y la muerte y el sufrimiento... Mira, papá, la maestra dice que cada vez que suena una campanilla te dan las alas a un ángel. Y es verdad. Es verdad. Enhorabuena, Clarence.